Mis hermanos, Dios les bendiga. Seguimos en esta serie, Mi Lucha Espiritual. Obviamente es una serie, yo a veces digo que es un poco densa, ¿verdad? Cuando la anda preparando uno, pues es densa porque pues nos confronta mucho, ¿verdad? No nos deja estar iguales. Y el deseo del Señor es, siempre es el mismo, ¿verdad? Que vengamos aquí a congregarnos, pero no nos vayamos igual de como vinimos. Que nos llevemos esa carga que el Señor la carga al fin y al cabo por nosotros, porque es el poder de Dios el que nos sostiene, ¿verdad, mis hermanos? Hoy vamos a continuar en la serie Mi Lucha Espiritual, la prédica Las Acechanzas de Satanás, parte 4. Hoy continuamos en estas acechanzas del diablo. Decimos, ¿qué hace sobre qué? Sobre puntos específicos en nuestras vidas, ¿verdad? Ahorita estuvimos hablando de la idolatría en la última vez y hoy vamos a continuar con esa idolatría, en específico, fíjense, la avaricia. Las obras de la carne que estamos viendo ahí en Gálatas capítulo 5, fíjense, son formas de vida, actitudes, elecciones que vamos tomando a lo largo de esta vida que Dios nos da la posibilidad de vivirla. Los que andan en las obras de la carne, pues andan tomando decisiones engañados por su débil corazón y siguiendo esta guía de los espíritus malignos que llevan a alejarnos del Señor. Por consiguiente, obviamente, ¿qué destruyen? Pues destruyen mi vida. Destruyen la vida de estas personas que eligen vivir según su carne, según su propio razonamiento. Así planteado, mis hermanos, nos parece fácil, nos pareciera imposible que alguien decidiera seguir en las obras de la carne, ¿verdad que sí? O sea, decimos, oye, si sigues viviendo como a ti te parezca, que nunca consultas con Dios, no le das el lugar que se merece el Señor, si sigues así, tu vida va a ser destruida. No solo en esta, sino en la venidera, en la eterna. Así planteado, realmente parece fácil la decisión a tomar. Y decimos, pues ¿cómo entonces seguir viviendo en la carne? En los deseos que a mí me parezcan. Pero fíjense, el engaño es tal, mis hermanos, el engaño es tal que Satanás se encarga de torcer y volverlo a torcer. Lo tuerce y hace que lo torcido parezca recto. Y ahí andamos en ese camino. Caminos que nos lleva a una muerte segura, pero ni en cuenta. Es como el adicto, ¿verdad? El drogadicto o el alcohólico o cualquier vicio. De esa gente que ha llegado sus obras de la carne al extremo, ¿verdad? Saben que están mal. Yo estuve ahí, ¿verdad? Yo sé que algunos también aquí estuvieron ahí en esa posición. Sabíamos que estábamos mal, lo sabíamos. Pero llegamos tan lejos en la práctica del pecado que ya nuestra conciencia fue totalmente cauterizada. Pareciéramos que ya seguimos nuestra propia voluntad, pero el diablo arrebató incluso esa voluntad propia para hacerla su voluntad. Esclavos del enemigo, del diablo, derecho a la condenación eterna. Y la palabra de Dios en Jeremías 17:9, en Dios habla hoy, fíjense cómo dice esta traducción, Dios habla hoy, dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Yo creo que esta Jeremías 17:9, yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Yo creo que debe ser algo que revisemos en nuestros corazones de tanto en tanto. Si puede ser todos los días, mejor. Porque si es palabra de Dios, es algo que nos confronta, ¿verdad? Porque la palabra perverso, ¿sabe lo que significa ahí en el hebreo original? Sin remedio. Es decir, irremediablemente enfermo. enfermo por el pecado, como ese vicioso, que sabe que está mal, que sabe que lo va a destruir su vida, pero igual sigue ahí, perverso. Pero siempre el Señor nos da una esperanza, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Siempre nos da algo para qué aferrarnos. Dice, pero ¿quién es capaz de comprenderlo? A ese corazón engañoso y perverso nuestro. Dice, yo el Señor que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones, acciones que emanan del corazón, ¿verdad? Si yo sigo, ay, pues sí, no, yo quiero estar en la carne, me gusta esto, me gusta el vicio, ahí me quiero quedar. El Señor lo conoce a fondo y da cuál según lo que hace en sus acciones. ¿Quién como el Señor, mis hermanos, para diagnosticarnos y recetarnos la medicina adecuada a esta enfermedad tan grave que es el pecado? ¿Por qué es tan grave? Porque lleva una muerte segura, mis hermanos. No una muerte puntual, que es la física, ¿verdad? Sino una muerte eterna, espiritual, alejados del Padre. No hay otro como Él, el Señor, para diagnosticarnos de lo que Él sabe mejor que nosotros mismos, de lo que Él conoce mejor como es el Creador, ¿verdad? Por eso veamos la Biblia donde nos diagnostica. A eso estamos haciendo, a eso venimos a congregarnos, para que el Señor nos siga diagnosticando y nos enderecemos en nuestro camino. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra somos rectificados, confrontados, pero para bien, para bendición, para ser bienaventurados en esta tierra y tener la patria potestad contigo, mi Dios, en los reinos celestiales. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Romanos 8:5. El pasaje principal de hoy lo voy a leer en la traducción actual, lenguaje actual. Romanos 8:5 dice así: escuche bien la palabra de Dios. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. ¿Cuántos quieren tener vida eterna y paz? Amén. Yo también quiero tener vida eterna. Yo quiero que todos tengamos vida eterna y paz. 7. Los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Que se retroalimenta. No controlo mis malos deseos, los deseos de la carne, entonces solo pienso en eso porque no lo puedo hacer hasta que lo haga, hasta que sacie ese deseo que no estoy cumpliendo. Oh, estoy todo el tiempo y estoy inconforme. Y ahí ando. Solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios. Qué palabra, ¿verdad? Pero no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Cómo nos confronta el Señor, verdad? No deja lugar a dudas. En los versículos que siguen, el 10 y el 11, San Pablo nos explica lo que estuvimos viendo en la serie de los miércoles. Para los que no vienen, ahí están los audios. La serie de los miércoles es Mi Bienaventurada Esperanza. Y fíjense cómo lo enlaza. Me gusta cómo enlaza aquí en Romanos 8 eso. Y entonces podemos, fíjense, relacionar que permanecer con toda la armadura de Dios, luchando las batallas espirituales, es parte escúcheme bien, mi hermano, parte esencial, parte fundamental de lo que anhelamos más los cristianos. ¿Qué es lo que más anhelamos los cristianos? Nuestro encuentro con el Señor, cara a cara con Dios, con Cristo en el aire, ¿no? Cuando Él regrese por su iglesia. ¿Cuántos anhelan ese día? Está cerca ese día, mis hermanos. No está lejos. ¿Para qué peleamos esta lucha espiritual diariamente? ¿Para qué luchamos diariamente con mi carne? ¿Por qué no vivimos según estos deseos y anhelos pecaminosos? Al fin y al cabo dicen, pues ahí los puso Dios, dicen algunos, ¿verdad? Qué tremendo eso, ¿no? Que Dios quiera hacer el mal en nosotros, están diciendo. ¿Se fijan? Hay que tener cuidado con las filosofías humanas. ¿Por qué no vivir entonces según mis deseos, según mis razonamientos, en vez de estar batallando constantemente? Porque es duro batallar constantemente, ¿verdad? Hay que estar todo el tiempo en condición, ¿verdad? Con la armadura de Dios. ¿Por qué no mejor voy caminando, se me cruza un bar, entro y me emborracho, ¿verdad? Se me cruzan unos amigos drogadictos y voy y me endrogo con ellos. Se me cruza una mujer o un hombre seduciéndome y caigo en adulterio. Se me cruza una oportunidad de las de transar para avanzar y acepto la mordida, acepto el soborno, acepto la corrupción, ser parte de la corrupción. Al fin y al cabo, pues somos todos partes. Se me cruza una serie de TV, o ahora es Netflix, ¿verdad? Y ya no leo la Biblia. Estaba ahí. Sí nos pasa eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí nos pasa? Estamos leyendo, de repente vamos y hacemos así. ¡Oh, qué buena serie! Y ya dejamos la Biblia ya olvidada. Se me cruza un familiar, un amigo, el domingo especialmente, y ya, pues ya no me congrego, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué la ando sufriendo como cristiano si el Señor es bueno? Mis hermanos, porque realmente nosotros hemos creído y tenemos fe en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él va a regresar, Él va a darnos un cuerpo inmortal como el suyo para siempre estar con Él. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:12, pelee usted, mi hermano, mi hermana. Y es para todos los hermanos de todos los tiempos. Pelee la buena batalla de la fe. Y así vas a echar mano, ¿de qué cosa? De la vida eterna. ¿Cómo vamos a echar mano de la vida eterna? Peleando la batalla de la fe. Fíjense, para Pablo, él la tenía bien clara, ¿verdad? Pero también nosotros, porque es palabra de Dios. En otra versión, fíjense ahí, dice, pelear la batalla de la fe verdadera es aferrarme a la vida eterna, dice. ¿Cómo me aferro a la vida eterna, mis hermanos? Peleando la batalla de la fe. Ah, pero aferrarme entonces por mis obras yo puedo llegar. No, no. ¿Con qué fuerzas me aferro a esa? ¿A qué? ¿A la vida eterna? Con el poder de Dios, la armadura de Dios. O sea, hay que pelear la batalla para estar aferrados de la vida eterna. Esta relación, el diablo, con sus engaños y acechanzas, ¿qué hizo? Rompió esta relación en el cristianismo así llamado moderno, vamos a llamarlo así, ¿verdad? En el que recién el hermano Abraham decía, ¿verdad? Cristianismo, pues, dormido. Pero esta es la relación más importante. Vivir la fe nos aferra a la vida eterna. El que no la vive, pues no anda en la vida, anda en las obras de la carne, mis hermanos. Por eso en Romanos 8, 5 al 9, volviendo al pasaje principal, nos dice que debemos de pelear ¿contra quién? Contra nuestra carne, contra nuestros deseos, lo que yo pienso que es lo mejor para mi vida y mi familia. ¡Cuidado! Porque muchas veces mis deseos parecieran buenos, pero nos llevan a muerte. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. No soy yo el exagerado, mis hermanos. No se ofenda contra mí. ¿Qué más quisiera, mis hermanos? Decir cosas bonitas. Por eso, en Romanos 8, 5 al 9, ¿qué nos está diciendo? Que debemos de enfrentar y pelear esa batalla. No centrarnos en las cosas pasajeras de esta vida. Y con el poder del Espíritu Santo que mora en los que somos de la fe, nos dice que debemos de centrarnos ahora sí, nuestras vidas, las decisiones que tomemos, en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en el deseo del Señor en nuestras vidas. El Señor, usted sabe que el Señor tiene un deseo para su vida en particular, personal, así puntual. Tiene ese deseo. No vamos a la deriva, a ver qué. No son mensajes generalísticos, son bien específicos, mis hermanos. Si leemos de vuelta el versículo 9, ahí en Romanos 8, dice, en esa versión dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Dios nos está hablando, hay que ser obedientes, sensibles a la voz de Dios. Ahora mismo está hablando. El que no tiene al Espíritu de Cristo, pues sí, pues no es de Cristo, no le interesan las cosas de Cristo. Y en los siguientes dos versículos dijimos que nos da las bases para asentar nuestra bienaventurada esperanza. ¿Nuestra esperanza cuál es? Romanos 8:10, seguimos en la traducción, el lenguaje actual, dice así: por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. La paga ¿de qué? Del pecado es muerte, ¿no? Pero si Cristo vive, subraye, Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes, ¿qué va a hacer? Vivirá. ¿Usted piensa que todo lo que toca Cristo no vive? Claro que vive. ¿Ha tocado Cristo su corazón? Eso es importante, mis hermanos. También el Espíritu de ustedes vivirá, porque Cristo vive. Porque Dios lo hará, los habrá declarado inocentes. ¿Qué es lo que me hace vivo? Vivo en el Espíritu. Que Cristo viva ¿en qué? En mí. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, créame, mi amado hermano, que no voy a vivir en la práctica del pecado, siguiendo mis razonamientos, lo que se me cante en gana, si ya sé que el razonamiento de Dios es mejor, o todavía no lo sabe. ¿Cuántos sabemos que Dios es mejor? Que lo que Él dice es más sabio de lo que nosotros pensamos. Hay que entender eso, mis hermanos. Lo que Dios diga va a ser mejor para mi vida, siempre. 11. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así como el Espíritu de Dios que mora en mí, en todo creyente verdadero de Cristo Jesús, nos hace posible ese que venga a morir, o sea, que nos arrepentimos y decimos: sí creo en la cruz, sí creo lo que hiciste, creo en Cristo. Entonces, nos hace posible que seamos, ahora sí, vencedores en esta lucha espiritual. O sea, ya ganamos esta lucha espiritual, mis hermanos, cotidiana, si permanecemos con toda la armadura. O sea, en Cristo. El Cristo vivo actúa en mí. Demostramos que Cristo vive en mí, porque es por medio del Espíritu Santo que podemos luchar y vencer en lo espiritual. Un demonio viene, Satanás viene y yo me hago así. No, se van a reír en mi cara. ¿Con qué cosa ellos se espantan y huyen? En el nombre de Jesús, viendo al Cristo vivo en mí. Pero por esa misma razón también es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, que seremos también, como acabamos de leer, arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Muchos cristianos ahora dicen, no, así son los últimos tiempos, ay, el Señor viene por mí. ¿Viene por ti, mi hermano, mi hermana? Es por medio del Espíritu que mora en ti, que el Señor cuando diga y suena la trompeta, vámonos, ese Espíritu se va a alzarse. ¿O cuántos aquí saben volar por cuenta propia? ¿Verdad que nadie? A ver, hágale, no, no se puede. Nosotros no podemos volar por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cómo nos va a levantar kilómetros a las nubes el Señor? Por medio del poder del Espíritu Santo, como acabamos de leer. Pues el Espíritu tiene que morar en nosotros, vivir en mí. Si Dios vive, mora en mí, y yo lo dejo actuar en mi vida, rechazando mis deseos carnales y siguiendo su guía, su enseñanza, mi vida va a reflejar el poder de Dios. Y es un poder primeramente de salvación. Mis hermanos, este poder de salvación hay que vivirlo. En el versículo 12 ahí mismo dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes, 13, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, ¿qué va a pasar? Morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Está simple. Está simple, pero la complicamos, ¿verdad? Está simple lo que el Señor, la receta del Señor es bien cortita, así escueta. Y nosotros la vemos y oh, como cuando vemos la receta, oh, tenemos que comer cada 8 horas este medicamento. Y ah, pues. Y la receta del Señor es todos los días, desde que te levantas hasta cuando duermes, esta es la receta, no hay otra. Este es el poder del Evangelio, es poder de Dios para salvarnos de nuestra mala manera de vivir, que nos lleva a la muerte. De salvarnos del castigo eterno, de andar en nuestros malos deseos pecaminosos, de no luchar la batalla espiritual que debemos de hacerlo para aferrarnos a esa vida eterna. Por eso comienza, mis hermanos, este poder de salvación, ¿actuar en dónde, mis hermanos? Actuar en las familias. Empieza a actuar ahí, mis hermanos. Este poder de salvación del Señor actúa y comienza en mi vida y se expande a la familia. Los hijos ven el testimonio vivo de sus padres y son llevados a la luz por medio de ese Cristo que vive en los padres. Tarde o temprano así pasará, mis hermanos. Lastimosamente algunos tienen hijos un poco muy rebeldes, ¿verdad? Yo fui uno de esos hijos. O sea, hay esperanza. Hay mucha esperanza. Siempre cuando me veo al espejo, no hombre, hay esperanza. El otro día, pues sí. Pues yo una vez les expliqué, ¿no? Cuando estábamos en el grupo de misiones, muchos hermanos tienen hijos adultos de 30 y tantos años, más o menos, que son drogadictos, adictos a la droga y a muchos vicios, ¿verdad? Y andan en sus últimas. Por eso visité muchos lugares de esos donde están los adictos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Centros de rehabilitación, fíjense. Esto es un centro de rehabilitación. Eso no les rehabilita nada, mis hermanos. Y fui a muchos lugares. Siempre lo que yo les decía a ellos, fui a varios de ellos supuestamente cristianos, pero les estaban enseñando cualquier cosa, mis hermanos. Voy y siempre me veo reflejado en él. Digo, mira, yo no vengo acá porque soy mejor que ti, sino porque me humillé ante Dios. Yo te digo, como a mí hay esperanza, para ti también. Pues yo tenía más vicios que tú. Y aquí estoy. Dios me restauró, me levantó y me sostiene. Así lo puedo hacer contigo. Y algunos se lloraban y ahí era muy emotivo, ¿verdad? Y otros a veces endurecían el corazón, ¿verdad? Ahí de todo, ¿verdad? Pero cada uno elegía en ese momento qué hacer. Hay esperanza, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Hechos 16:31, la Reina Valera dice: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. ¿Quién se salvarán? Tú y tu familia. Y sabiendo que la salvación no se puede heredar, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? Del Cristo que vive en los padres. ¿Cuántos queremos ser parte de esta promesa? Que creemos y yo y mi familia serán salvos. Amén. Lo voy a refrasear para que tenga más impacto. Mire, es duro. Sepan disculpar la crudeza, ¿no? Pero a veces es necesario para sacudirnos en nuestra apatía espiritual, ¿verdad? Miren refraseado. ¿Cuántos desean que sus hijos estén en el infierno sufriendo el fuego y azufre, llorando y crujiendo los dientes de dolor por siempre y para siempre? ¿Cuántos desean eso? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que ningún padre en su sano juicio, hasta el más malo, hasta el Chapo, vamos a ponerle aquí en México, no desea que sus hijos sean eso? Claro, que ellos estén engañados es otra cosa, ¿verdad? Pero ningún padre desea mal a su hijo, ¿verdad? Y menos el Padre Celestial. Nadie desea condenación eterna para sus hijos. Entonces, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Eso dice la palabra de Dios. Vive al Cristo resucitado en tu vida. Vívelo. Hay poder en ese vivir. Hay poder, mis hermanos. Yo no puedo decir todas las cosas que uno ha vivido y que muchos me han compartido. Gracias por su confianza cuando vamos, hablamos. Y es tremendo lo que hace Cristo. Eso de tener fe en verdad, mis hermanos, mostrar que tenemos al Espíritu de Dios vivo en nosotros, es pelear esa batalla espiritual día a día para aferrarnos a la vida eterna. Y mis hijos van a ver, órale, a pesar de las circunstancias, mi papá sigue, mi mamá, aguanta vara, qué tremendo. Algo hay de esto, no es una religión, no es una tradición nomás, hay poder aquí. Transformó a mi papá borracho y esto y lo otro y maldiciente, aquí hay poder. Dice el apóstol en 1 Timoteo 6:11, siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Siguiendo qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es pelear la buena batalla. Eso es mostrar el fruto del Espíritu Santo, si es que en verdad mora en mí. ¿O cuánto estoy yo entristeciéndolo? Cuando el apóstol Pablo da las instrucciones de cómo debe ser la vida de un ministro o de un pastor o de un líder, alguien que tiene liderazgo en la iglesia, ahí en 1 Timoteo 3:4, fíjense cómo dice en la palabra de Dios para todos ahí. 1 Timoteo 3:4-5. En palabra de Dios para todos dice, fíjense al obispo, al anciano, al líder, dice, en la iglesia debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezca y siempre lo respete. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Se dirige principalmente, claro, a los líderes en la iglesia, pero en menor grado, y también incluye ¿a quién? A todos los cristianos, a todos. Porque todos los que somos parte de la iglesia de Cristo, ¿debemos de qué? De cuidar de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros como hermanos en Jesús debemos de cuidar del cuerpo de Cristo. Esto significa que debemos de vivir según el Espíritu de Dios, que está viviendo y está haciendo, queriendo hacer la voluntad de Dios en nuestra vida para el bien nuestro. Y mis hijos así, y mis hijos entonces tarde o temprano, y más temprano que tarde, seguirán al Cristo que está viviendo en mí. Esa es la promesa. Así se cumple esa promesa de Dios de Hechos 16:31. Ahora, los que se engañan a sí mismos y ya están entrando a un terreno muy peligroso. los que quieren decir, ah, pues sí, pues yo sigo en lo mío, están entrando a un terreno de maldición. La próxima semana vamos a ver un poco de esto, porque nos toca ver la hechicería tan rampante por todo, especialmente en la música que los jóvenes ven, ¿verdad? Está lleno de hechicería, lleno de hechicería, que es donde Satanás, con poderes engañosos, tratando de imitar el poder de Dios, engaña y seduce especialmente a los jóvenes y a los débiles en el camino. Los que siguen en, quieren, vamos, yo sigo en lo mío, y así le pienso, y así le hice, y me fue bien. Y no fue por la gracia de Dios, sino que fue por mis buenas decisiones. Está en terreno de maldición. Nosotros mismos nos metemos en la maldición al seguir los deseos de nuestro corazón engañoso y perverso, porque así dice la Escritura en Deuteronomio 11:26, en palabra de Dios para todos dice: hoy les estoy dando a escoger, y subrayo a escoger, entre bendición y maldición. O sea, no dice, Dios no está diciendo, yo voy a escogerte que bendición y maldición. O como ahí una doctrina cristiana dice, no, yo tengo a mis bendecidos por aquí. Sí, ustedes por más, no se portan bien mal, pero son mis hijitos bonitos, vénganse para aquí. Ustedes por más adúlteros y por más malditos y por más asesinos, que no, aquí están mis hermanos, mis elegidos, no. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice? Hoy les estoy dando a escoger entre bendición y maldición. ¿A quién le da a escoger? Pues a los hombres, a las personas. Y en el 28 dice que la maldición es, ¿cómo es la maldición? Si Dios lo agarra a uno que se pone, no, si no obedecen los mandamientos del Señor nuestro Dios, dice. La maldición viene entonces, ¿por qué? Por mi propia manera de decidir y de accionar en la vida. Muchos, la gran mayoría, es triste mencionarlo de esa manera, pero así es, son los que van por el camino ancho y espacioso para ser maldecidos al no obedecer el diagnóstico y la receta médica espiritual que Dios nos está dando a través de su palabra. En su rebeldía dicen, ay, esta, ¿qué otra? ¿Qué? ¿Aspirina? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Paracetamol cada 8 horas? ¿Mejoralito cada 2? No, pues no le hago caso. No, pues escojo maldición. Solitos y sin ayuda, porque no quisimos la ayuda de Dios, nos metemos en problemas serios. De consecuencias, son serios porque tienen consecuencias que eternas, irreversibles. Vamos derechito a la cueva del león porque nos ponemos en una posición débil y sin la defensa de la armadura de Dios. Si sigo en elegir mis pensamientos, mis razonamientos por sobre el pensamiento de Dios, va a pasar lo que ya leímos la semana pasada, Romanos 1:21. Vayamos a Romanos 1:21. Porque es importante la consecuencia de lo que pasa cuando yo sigo necio, cabeza dura, como dicen aquí, ¿verdad? Cabeza dura. No, pues yo estoy bien y así la hago. Y yo así la hice siempre y siempre me resultó y bla, bla, bla. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice la palabra. Yo cuando hablo la palabra de Dios así, de una manera tan directa, yo le doy gracias a Dios, realmente. Porque mi corazón es malo y tiende a eso. Y fíjense la palabra, qué importante es, se envanecieron en sus razonamientos. Porque yo muchos años, y yo sé que muchos aquí también vivimos esa misma experiencia, algunos más años, otros menos. Mientras más años, ¿cómo la sufrimos? Pues más, la sufrimos más. Estando en nuestros propios razonamientos. No, pues yo le hago y así le calculo y así le muevo. Y nunca consultaba a Dios. sea, ¿cuándo consultaba a Dios? Cuando me iba mal. Señor, ¿por qué? Si yo pues te pues doy mis diezmos y nunca falto a la iglesia y no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigo envanecido, es mis razonamientos. Envanecerse, la palabra envanecerse es una palabra un poco antigüita, ¿verdad? En el original griego significa, envanecerse significa volverse insensato. O sea, necio, imprudente, desatinado, falto de buen juicio, dice. Moralmente malvado o idólatra, dice, que es el significado. También significa, envanecerse significa también vacío o inútil. ¿Cuántos quieren ser inútiles? Pues nadie. Yo quiero ser útil, pero hay que ser útiles para la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y los que así acabaron, mis hermanos, como acá dice en Romanos 1:21, los que así acabaron terminaron con un corazón en tinieblas, entenebrecido, o sea, moralmente malvados, o sea, dándole rienda suelta, ¿qué cosa? A las obras de la carne. O sea, no es, por eso empezamos a decir que, ay, pero ¿cómo puede ser que cuando uno lee la Biblia, el Señor nos advierte, pero, uy, ¿cómo caemos en esa trampa? Porque la lucha es diaria, mis hermanos. Yo a veces me acuerdo del hermano Tyndale, cuando el que escribió la Biblia, ¿verdad? La tradujo, perdón, al inglés, que estaba prohibido, ¿no? En los años ahí, en el siglo XV y XIV y XVI también, ¿no? Estaba prohibido traducir la Biblia. Y él la tradujo. ¿Y sabe cuál fue el premio de traducir una Biblia? En vez de decir, muy bien, ¿qué fue? Lo mataron en la hoguera. Y él decía, miren, o sea, me recordó mucho a Esteban, ¿se acuerdan el diácono Esteban, verdad? En el sufrimiento de la hoguera. Porque no está fácil, ¿verdad? Que morir quemado, ¿no? Él pudo haberse amargado. Señor, si yo te serví, toda mi vida me persiguieron y esto y lo otro. No, él no estaba amargado. ¿Por qué? Porque él daba gloria a Dios y gracias. Y él decía, sus últimas palabras fueron, Señor, abre los ojos del rey para que entienda. Y después de eso vino la Biblia King James, ¿no? Sabemos, es la base, ¿no? Como la Reina Valera y todas estas Biblias que en ese siglo de la Reforma empezaron a surgir, ¿verdad? O sea, su oración fue ¿qué? Escuchada por el Señor. Y el corazón del rey fue abierto. Y él, la Biblia King James significa rey, ¿cómo es? Eduardo, ¿verdad? Rey Eduardo James. Entonces, o Santiago, perdón, Rey Santiago, ¿no? O Eduardo, bueno, ya saben ustedes. Ya después el brother me va a decir, oye, ¿qué onda? Ni mi nombre. Pero abrió. Pero mi deseo también, y yo sé que el deseo de ustedes también, porque todos tenemos familiares, conocidos, que están alejados de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro deseo? Señor, abre los ojos de esas personas. Abre los ojos espirituales. Miren, mi hermano, si ahora el Señor nos abriría los ojos espirituales, como los ángeles, veríamos acá innumerables seres espirituales. ¿No está? ¿A poco sí? Veríamos todo eso. Pero tiene que ser por fe, ¿verdad? Hay que creerle a Dios. Los que siguen y permanecen en las tinieblas de sus corazones, con un corazón entenebrecido, como decía en 1 Romanos 1:21, pasa a lo que dijimos ya la semana pasada, 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, traducción viviente, Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo con D chica? Satanás. Ha cegado la mente de los que no creen, de los incrédulos. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, no le creen a Dios, en definitiva. No le crees a Dios, porque Satanás te venció en la lucha espiritual diaria. Te tiene vencido, derrotado, y por eso eres incapaz de ver la luz gloriosa del Evangelio y de aferrarte a eso. En estos últimos tiempos muchos dicen que los cristianos no dan testimonio. ¿Por qué? Por eso dicen, ah, para ser como él, pues no, mejor en el mundial. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos estamos siendo engañados por nuestros malos y perversos corazones, y el diablo hace trizas a esos que andan entenebrecidos y no ven la luz de Cristo. En sus acechanzas, sus engaños, nos hace trizas el enemigo y destruye nuestras vidas. Eso es lo que quiere él. Él se alegra de eso. Nos ciega tanto en nuestros corazones y están tan envanecidos en nuestros propios razonamientos que no pueden ver la luz gloriosa de Cristo, del Evangelio. No pueden ver al Cristo como el Señor, como el Curios. No una imagen de madera, en un crucifijo, un cuadro, en una figurilla, sino al Cristo Curios, el dueño absoluto de toda la creación, el creador, sí, de arriba, de todo lo de arriba en los cielos, de aquí, de todo lo que hay en la tierra y de todo lo que hay debajo de la tierra, de todo absolutamente, Él es Señor, pero no de mi corazón, dicen los cristianos, te entrego la mitad, y a ver cómo me convences para que te lleves la otra mitad. A ver cómo me convences, ¿no? Porque Satanás, no hombre, ese tiene un poder de convencimiento tremendo. Me pone el bar enfrente, me pone a mis amigotes borrachos y drogadictos, me pone a las mujercitas de acá, o al revés, los hombres aquí del mundo, y ahí vamos cayendo en la seducción que el diablo nos plantea. Nos seduce por medio de nuestra carnalidad, para que hagamos las obras de la carne. Por eso, mis hermanos, en esta vida, mis hermanos, se trata de rendirme mi vida al Curios, a Cristo. ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Cuántas veces le preguntamos eso durante el día? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva? No, pues entramos en la rutina. Vamos al mío y hacemos como un robot. Señor, gracias, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad en mi vida, quiero que tú vivas en mí, que la gente vea que yo estoy vivo en ti, mi Dios, siguiendo tus mandamientos, la guía de tu Santo Espíritu y siendo así partícipe de las bendiciones, porque todos queremos ser partícipes de las bendiciones, pero no queremos seguir las instrucciones. La obediencia en las instrucciones del médico de médicos nos da la salud espiritual que nos trae las bendiciones, mis hermanos. Dios nos quiere bendecir. Los que no dan gloria a Dios ni le agradecen, como recién leímos, prefieren elegir ¿qué? Sus propios pensamientos, entenebrecidos ya en sus necios corazones. Y así son presa facilita. ¿Para quién? Para Satanás y los demonios. Son como esas gacelas que andan pastando ahí en los pastizales altos, los que vemos documentales así de animales, y vemos que están las gacelitas bien bonitas, los bambis ahí andan pim, pim, pim, comiendo el pastito verde. Y dice, ¡ay, qué bonito! Y de repente llega el león, ¡prá! Y le da, ¿no? Ahí estaba el peligro. Su manada andaba alejada de esa gacelita distraída. Se me fue la lavadora. Esto es como que los que tienen la conciencia endurecida, mis hermanos, y se deleitan en sus pecados, se jactan incluso de realizar esos pecados. El diablo llega y hace trizas, los devora, devora sus vidas, destruye familias. Presa fácil son porque no entienden que están pecando contra el único Dios vivo. Yo cuando decimos, ay, ¿por qué tengo que ir a Dios para que Él me perdone los pecados? Porque las ofensas son, los pecados son ofensas contra Dios. ¿A poco si yo hice, le hice mal al hermano Inocencio, después voy, hermana Luisa, perdóneme? ¿No de qué? Si es él el que ofendí. Hay que ir con el que ofendí, ¿verdad que sí? Hay que ir con Dios. El pecado es contra Dios. Y ahí toma una trascendencia mayor, ¿verdad que sí? Ay, ay, ay. Si esto no le agrada a Dios, y ay, espérame, Dios Todopoderoso, el Curios, el que me está viendo ahora y sabe de las cosas que me pasan, híjole, no, no, no, mejor, mejor me... El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ah, no, sí, sí, no, no, mejor me restringo. Señor, dame fuerzas, ayúdame, ayúdame, porque solo tú, y ya. Y se hace una práctica, mis hermanos. ¿Y quiénes son estos distraídos? O los que dice acá, necios de corazón. Estos que se dirigen por esta senda ancha y espaciosa a acompañar a los demonios en su castigo eterno. Ahí van de la mano con los demonios. El demonio dice, no, no, ven, ven aquí, todo va a estar bien. Y él, ah, oh, sí, Señor, ahí vámonos. ¿Quiénes son estos distraídos? Dice la palabra ahí, vayamos a Gálatas 5, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Los que manifiestan las obras de la carne o los deseos pecaminosos, estos son los necios de corazón que se dirigen engañados a la condenación eterna, junto al diablo, porque ahí va a estar también, ahí va a terminar él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quiénes son entonces los que manifiestan qué? Las obras de la carne, bien claro, y manifiestas, manifiestas en el griego, koiné significa brillante, fíjense, brillante. ¿Qué significa brillante? Que es bueno? No, que significa que son muy obvias, aparentes, que se ven fácilmente, que se hacen del conocimiento público o se externan y se pueden ver. Si andas en los deseos de tu carne, tu vida lo va a reflejar, significa. Tu vida lo va a reflejar. Se podrá ver. Y más tu familia. ¿Cómo engañar a la familia? Pues no se puede. Bueno, algunos, sinceramente, son muy buenos. Hasta para ocultarlos de sus propias familias, fíjense. Pero ellos mismos saben lo que están haciendo. Y Dios, claro que sabe. Gálatas 5:19, vamos a leerlo rápido, dice así: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice la palabra de Dios. Pero ya, como ya antes les he dicho, que los que practican, o sea, hacen un vicio de esto, hacen algo cotidiano, normal, de tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Siempre el Señor nos advierte y nos vuelve a advertir para que nadie caiga en la trampa de sus corazones y de las acechanzas, engaños del diablo. ¿Cuáles? ¿Cuáles ya vimos? Las relacionadas a lo sexual, ¿verdad? La inmoralidad sexual, la impureza y pasiones sensuales que pues están tan diseminadas, ¿verdad? En las sociedades de hoy. No se puede ver una serie ni un dibujo animado ya con sus hijos pequeños. No se puede, ni con los grandes. Los que todavía tenemos cierto pudor de ver ciertas cosas. Algunos ya están cauterizados, ¿verdad? Y dicen, no, pues está viendo una escena ahí de sexo, ahí, porque no se ve, están cubriéndolo. ¿Pero qué están provocando? Pasiones desordenadas. Nos están invitando a ser mirones. ¿Sí me entiende, hermanos? Hay que tener cuidado. Fíjense bien, y esto es bien claro. No sé por qué Dios me lo hace repetir, lo que ya vimos hace dos domingos. Todo. Subrayo todo, todo acto sexual en la mente o ejecutada en el cuerpo, o sea que lo llevo a la acción, fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, entra en estos conceptos. ¿Amén? que él no entienda así. Hay que entenderlo así. Y no es porque sea cerrado. Dígale a Dios, Dios, eres cerrado, ¿no? La sexualidad, mis hermanos, cuando entendemos lo que es la sexualidad, no es lo que el mundo plantea en sus videos de música, son horribles ya. Yo el otro día estaba viendo un video, no porque estoy viendo esas cosas, ¿no? Pero me lo mandan, necesito ver, o sea, cómo está tan decadente la sociedad. De una rapera de color, de allá de rapera, y estaba enfrente de un Planned Parenthood donde abortan a los niños. Y decía, blasfemaba a Dios y decía, me encanta matar a mi hijo. Eso decía literal, me encanta matar a mi hijo, hacerlo pedazos. Esa es la maldad del mundo. O sea, ella sigue en fornicación. La sexualidad, mis hermanos, cuando lo entendemos, ¿qué significa según Dios? Según el pensamiento de Dios, todo se empieza a ordenar. ¿Qué es la sexualidad? Es un regalo de Dios, ¿para quién? Para el matrimonio. El diablo ha engañado a la humanidad dándola como un regalo para todos. Jóvenes, tomen, es un regalo. Al fin y al cabo, ya sus hormonas han crecido y todo, y hagan, pues ya, sigan sus instintos. ¿Qué estuvimos aprendiendo hoy? Cuidado de tus propios razonamientos. Hebreos 13:4. Esta es la advertencia de Dios, no es mía. Acá dice, Hebreos, vayamos a Hebreos 13, versículo 4. Palabra de Dios para todos. Hebreos 13:4, palabra de Dios para todos, dicen, fíjense cómo dicen, respeten. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. ¿Qué significa? En otra traducción dice, honrar el matrimonio siendo fieles a sus cónyuges. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Casados o los que van o los que se quieren casar, los jóvenes? ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hay que decir con convicción. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Aquí está otra vez la advertencia. No soy yo el exagerado, ¿no? En todo caso, dígale al Señor si es exagerado. O sea, a mí no me digan. Siempre la advertencia de Dios, ¿para qué es? Para nuestro bien. Es para ser bendecidos, mis hermanos. La última predicación, el Señor nos exhortó respecto a la idolatría, que es la idolatría, es un ataque directo al primer mandamiento en el decálogo, ¿sí o no? Es el primer mandamiento y la idolatría ataca lo primero de Dios, ataca la relación que Dios quiere con nosotros. No tengas otros dioses aparte de mí, dice el Señor, dice el primer mandamiento. No tengas otros dioses, pero la idolatría ataca eso. La idolatría es centrarnos ¿en qué? En cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Puede ser mi esposa o mi esposo, mis hijos, incluso mis hijos. Muchos andan idolatrando a sus hijos o a sus nietos, no sé. Idolatría es confiar más en otra, en esa cosa, en ese lugar, en esa persona, más que ¿en quién? Que en Dios, que el Dios vivo, que nos ha dado la vida misma. La idolatría más común en nuestros tiempos, yo creo que es la avaricia. Y con esto quiero cerrar este mensaje, pero es importante entenderlo. La Biblia nos dice que el avaro es un idólatra. Vamos a Efesios 5:5. Efesios 5:5, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura, que se refiere a lo sexual acá, ¿no? O avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas ¿de qué? De este mundo. Ahí está. Ahí está la relación que el diablo nos está diciendo. No, no veas aquí, ve aquí. Si alguien anda jugando, por así llamarlo, con su vida, practicando la inmoralidad sexual o amando más las cosas de este mundo más que a Dios, les tengo malas noticias. Les acabo de mencionar. no heredarán el reino de Dios. Esas son las malas noticias. Avaricia significa, fíjense que lo que significa en el diccionario, afán o deseo desmedido, o sea, desproporcionado, desordenado de poseer y adquirir riquezas, ¿para qué? Para atesorarlas. No es casual que aquí en Efesios 5:5 se centre en los pecados sexuales y en la idolatría entre los que la avaricia ha alcanzado niveles de pandemia, vamos a llamarlo así, que es un término tan conocido, pandemia, ¿verdad? ¿Qué es la pandemia? Todas las perversiones sexuales y toda la idolatría que se refleja en la avaricia de este mundo. Es lo que ahora dice en Efesios 5:5. Si Dios se centró ahí, es porque aquí se acaba de centrar en eso, ¿no? Porque Él nos conoce, Él nos conoce. Como leímos al principio en Jeremías 17:10, ¿verdad? Él nos conoce mejor que cualquier otra persona. Y el diablo centra sus dardos venenosos, ¿en dónde? Aquí. No es porque Él sea un Dios, obviamente, pero Él está ahí por viejo, ¿verdad? Por miles de años que vea a los seres humanos caer una y otra vez en las mismas cosas, en las obras de la carne. Vean la televisión, las redes sociales, las series, los noticieros, todo gira, las publicidades, todo gira alrededor de estos pecados que el Señor nos amonesta, o sea, nos advierte, pero que el mundo aplaude y glorifica, dice, no, esto es bueno. Satanás nos ataca por estos flancos débiles de nuestra carnalidad, llevándolo todo al internet, a las redes sociales, a la publicidad, con gente perversa que hace del pecado un hábito bueno, hace parecer lo malo bueno. ¿Cuántos avaros cree usted que haya en las iglesias? Es una pregunta que uno se puede hacer, ¿verdad? ¿Cuántos avaros cree usted que haya en las iglesias? Supuestamente no debería de haber, ¿verdad que no? Pero vemos que muchos son seducidos a las iglesias con el afán y el deseo desmedido de pedirle a Dios para tener grandes riquezas. Como el rico insensato ahí en Lucas 12, que dijo en su corazón, cuando le fue bien en una gran cosecha, que lo que ahora podemos traducir en un gran negocio, en el trabajo le fue súper bien y ganó un montón de dinero, gracias a Dios, ¿verdad? Pero rico insensato es insensato, ¿por qué? Porque ¿qué hace? Ah, con tal cosa voy a disfrutar y voy a tirarme a dormir y ya voy a hacer lo que quiero y voy a dejar que mi carne fluya. ¿Estaba mal el trabajar para que le vaya bien en un trabajo, en un negocio? No. ¿Estaba mal el plantear su ahorro o plan de retiro o jubilación o pensión, etcétera? No, tampoco. No, ¿o está mal disfrutar del fruto del trabajo? No, a eso no se refiere, menos. Entonces, ¿qué estaba mal? El Señor mismo nos responde. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 19. Lucas capítulo 12, versículo 19, en la Reina Valera contemporánea. Me clavé en esa traducción. Estoy leyéndola ahora, la Biblia en la Reina Valera contemporánea. Y se me hace diferente, ¿verdad? En algunas cosas me gustó mucho cómo lo tradujeron nuestros hermanos traductores. 19. Dice así, miren cómo responde el Señor de esto. Como dice el rico insensato, y me diría a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Y acá disfrutar, esta palabra significa los placeres carnales, toda la carne del asador ahora. Vamos, el Señor me bendijo. Se cumplió mis deseos, me saqué el gordo de Navidad, etcétera, etcétera. Y ahora a darle rienda suelta a mi carnalidad. Eso es lo que estaba mal. Confiaba entonces en que sus riquezas iban a producir eso. Eso lo llevaba a una vida que busca lo propio y no la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dijimos que era la vida en Cristo? Una constante lucha espiritual. Y este rico insensato estaba totalmente derrotado por Satanás. El diablo no nos quiere luchando en el campo de batalla. El enemigo quiere que estemos como esa gacela distraída. Que tibios, necios, confiados, descansando, viendo series en Netflix. Quizás a veces, como soy cristiano, peleándome en las redes sociales. Tú eres un hijo, vas a irte al infierno porque decir estas cosas. No haga esas cosas. O como este rico insensato, viviendo de vacaciones, yéndome quizás a un crucero, al mundial. Ahorita viene el mundial, ¿verdad? Ahí lo tienen, ahí en la fecha del mundial. Uno, este cae el domingo. Híjole, no, ya no voy a poder ir a la iglesia. Bueno, mi hermano, ¿qué le puedo decir? Elija a Dios, mi hermano, elija a Dios. Pero ahí me aburro y el partido está divertido. Ni se crea cómo andan jugando. Ni se crea que se va a divertir. Pero aunque se divierta, mi hermano, y aquí se aburra, es mejor elegir a Dios, ¿verdad que sí? Viviendo así y la relación con Dios se corta, está en cero, mis hermanos. Eso es lo que Jesús reclama aquí en Lucas 12. ¿Qué hay de ofrecer mis primicias? ¿Qué saben lo que es una primicia? Lo primero. De mi tiempo, de mis bienes materiales. Uy, ya habló el hermano de los bienes materiales. Es un tema incómodo, ¿verdad? Pero le digo, es como funciona, porque Dios dice eso. Yo no lo digo. Ay, pero no funciona ya. Es que el corazón de los hombres es el problema. Nunca es la palabra de Dios. Siempre les digo que lo que busca Dios es lo que esa viuda pobre hacía. Dos blancas, dos centavos. ¿Y Jesús qué dijo? Es la que más puso, porque lo puso de todo corazón. Dio sus primicias y más. Y eso yo bendigo, dice el Señor. No bendice al rico que ponía, pues ahí te va, ahí no me alcanza para poner los fajotes de dinero ahí en la... Pues si quieren ponerlo, lo hacemos más grandes. Ahí para que ponga los fajotes. No, no, no. Muchas veces damos obras a Dios de lo que tenemos, pero queremos que Él nos bendiga con lo mejor, que cumpla arriba de mis expectativas, ¿verdad? Como en la selección, ¿verdad? Quiero que golee todos los partidos del mundial, que sea campeón del mundo y lleguemos a, no al quinto, al sexto y al séptimo partido y ganemos. Pero después nos dan otra. Siempre buscamos eso de Dios, pero damos, ¿qué le damos a Dios? Y lo buscamos cuando estamos enfermos o por una petición urgente, que no está mal. Claro que hay que buscar al Señor en esos momentos, pero hay que buscarlo constantemente. Hoy veníamos alabando, ¿verdad? Orar sin cesar. La parábola del rico insensato termina en Lucas 12:20 y dice así: pero Dios le dijo, necio, esa palabra es constante, insensato, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? 21, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. O sea, no andaba él en la voluntad de Dios. Si él andaba cerca de Dios, hasta quizás sabía que era su tiempo de irse con el Señor. Las riquezas son bendición de Dios. Sí, claro que son bendición de Dios, pero a veces son maldición. Si aumentan nuestra carnalidad, nuestras obras en la carne. Claro que eso incluye, mis hermanos, mi vida en el día a día. ¿Cuántos creen ustedes que hay? ¿Más pobres avaros o más ricos avaros? ¿Cuántos ustedes creen que hay en cantidad? ¿Más pobres avaros o más ricos avaros? Claro que más pobres avaros, ¿verdad? Son mayoría por el número, ¿verdad? Hay en todas las naciones, por simple estadística, ¿verdad? Pero el punto que quería mostrarles es que también hay pobres avaros. La idolatría no tiene nada que ver con clases sociales ni económicas. La avaricia se da en todos los estratos sociales. y en todas las colonias, mis hermanos, ya sea en la más humilde o aquí, donde siempre están tirando tiros, ¿verdad? Y hay muchos, mire, pues sí, hay muchos, muchos pobres cristianos que son más avaros que los ricos del mundo, porque tan solo andan tras la galleta, ¿verdad? Tras el dinero. Y dicen a Dios, fíjense cómo oran para reconocernos, ¿verdad? De repente, Señor, espérame, espérame que te voy a servir, pero todavía no me has bendecido con tus graneros llenos, ¿verdad? Pues, ¿dónde están mis graneros llenos? Ay, Señor, ¿qué te pasa? ¿No tienes poder? Te desafío, a ver, hazlo y te sirvo. Señor, espérame, le voy a echar ganas a mi trabajo, a mi negocio, y ya siendo pudiente, ya siendo adinerado, pues ahí te voy a ver cómo te sirvo. ¿Usted cree que va a servir después al Señor cuando sea pudiente? Al contrario, se va a perder más en las obras de la carne. ¿Por qué? Porque lo dominaba la avaricia, que es idolatría, y no lo dominaba la vida de Cristo, la guía del Espíritu. Porque piensan que sin dinero no pueden servir a Dios. ¿Qué significa eso? Ahí están demostrando que consideran importante en su vida. ¿Qué es? Los bienes materiales. Sin dinero no te puedo servir, con dinero sí. No, es sin dinero, con dinero estaré sirviéndote a ti, Señor. Recuerden, no es el dinero, las cosas materiales el problema, sino la idolatría que se trae en el corazón, haciendo del dinero lo más importante de mi vida. Cerramos con 1 Timoteo 6:10. En la Reina Valera Contemporánea dice 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. En el versículo anterior nos dice cómo el enemigo, Satanás, nos engaña y nos quiere ahí. En el 9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, como el rico insensato de la parábola de Jesús en Lucas 12. Y no podemos cerrar el mensaje sin la solución de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor en el versículo 6? Ahí en 1 Timoteo 6, versículo 6. Nos dice que es lo que Dios considera, el pensamiento de Dios, gran ganancia en esta vida. ¡Wow! ¿Qué es? Ahí dígalo, ahí está. ¿Cuál es? La piedad. ¿Qué es gran ganancia para Dios? Mi cuenta bancaria creciendo, muchos carros, muchas casas y terrenos. O la piedad, que es la vida piadosa que trae gran ganancia según el Señor. ¿Qué es? Miren, fíjense bien, hasta lo secular nos dice. La Real Academia Española dice en su primera definición de piedad, miren cómo dice la Real Academia Española, virtud que inspira por el amor a Dios. La Real Academia Española dice eso, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas o de Dios, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. La Real Academia Española es más cristiano que muchos cristianos. Y en la tercera definición dice misericordia. ¿Acuerdan eso? Misericordia quiero y no sacrificios. Aquí está. Ya se convirtieron, hasta convirtieron a la Real Academia Española. En cristianos. Versículo 6 lo voy a leer en traducción viviente. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, la verdadera sumisión, humillación ante Dios, es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento, contentamiento con lo que tiene. En otra traducción dice, dedicarse a Dios es gran ganancia. Wow. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Qué importa? ¿Qué dijimos al principio? Mis razonamientos engañosos que el diablo utiliza para hacerme y destruirme, o el pensamiento de Dios que me quiere bendecir. ¿Qué es lo que importa? Y dice Dios, gran ganancia es dedicarse a mí, dedicarse a Dios es gran ganancia. ¿Cuánto le creemos a Dios? Gran ganancia es la piedad. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo que haces en nuestra vida, Padre. Es tanto lo que haces, mi Dios. Te damos gloria y te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones por tanta bendición, por tu palabra, que es poder de salvación. Porque cada vez que me quiero desviar, que quiero seguir mis propios razonamientos, tu palabra me advierte y me dice, espérate, aquí estoy. La ganancia no es seguir tus propios pensamientos que el diablo va guiando, que el diablo acecha con engaños y mentiras, como ha engañado al mundo entero. Pero nosotros somos tus hijos, porque seguimos tu guía, mi Dios. Y tu guía dice que gran ganancia es la piedad. Una vida piadosa. Una vida que busca la justicia tuya, mi Dios. En nuestras vidas y en nuestras familias. Y así que nuestros hijos, nietos, nuestros compañeros en el trabajo, vean al Cristo vivo en nosotros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Porque muchas veces no dimos el testimonio, no hablamos tu palabra, no demostramos tu poder de salvación en nuestras vidas. Pero ahora tomamos este compromiso una vez más, mi Dios, y peleamos la buena batalla de la fe y nos aferramos a la vida eterna, a lo más importante que tú nos ofreces, vida eterna en ti, mi Dios. Para siempre, contigo, mi Dios. Así quiero estar, Señor. Señor, gracias. Sigue tratando en nuestros corazones, confrontándonos con tu verdad, la única verdad, mi Dios. Y aquí estamos, Señor, con toda tu armadura. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.